Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos. Ay, por Dios, qué ganas tenía de que acabara el año. Este 2020. Ya está. Último programa de este año. Que, ¿para qué? No voy a comentar nada que todo el mundo no sepa ya. Desastre de año, no, lo siguiente. Pero vamos a ponerle energía, vamos a ponerle todo el rock and roll y todo el metal que podamos para empezar 2021 con muchas ganas, con mucha energía, porque a peor no podemos ir. Así que esto seguro, seguro tiene que mejorar. Vamos desde K1 Radio para toda Argentina y desde Argentina para todo el mundo. Un saludo muy grande también a Saltomata Radio Rock, que sabemos que nos sigue mucha gente desde allí. Y empezamos. Empezamos en Barcelona con Zancada y las huellas de una lombriz. Por cierto, banda asociada a Saltomata. Y ya que nos ponemos, vamos a continuar en Madrid con Las Madres y el tema Banquero de Dios, que también es una banda de rock, también asociada a Saltomata. Y para no romper el esquema, nos vamos también, nos quedamos en Madrid, ya que estamos con Breathe Again y el tema Elixir, metal alternativo, también una banda asociada a Saltomata. Así que, pues eso, pues que nos vamos con Zancada, nos vamos con Las Madres y nos vamos con Breathe Again. Se me escapa la intención. Si me emociona en el momento y lo dejo pasar, si no procede lo correcto por ser más mayor, si se me escapa el sentimiento sin tiempo para reaccionar, si no lo busco por ser complaciente o por comodidad. Un videojuego de pantallas de horas por abrir, que cada una sepa cómo renacer de mí. Convertí todo mi tiempo en una virtud. Me comí todos los pasos que di. Oh, recorrí todas las huellas de una lombriz. Comprendí que todo tiene valor. Recorrí todas las huellas de una El lecho, el cielo puede esperar. No, no, no es cierto. El cielo tiene que cobrar. Que cobrar. Y seguimos. Nos vamos a ir a Ecuador, Venezuela y México. Ecuador, nos ha mandado la banda Ram, que ya os pusimos, nos ha mandado un tema nuevo, Moonspell. Vamos a escucharlo. Venezuela, Derian. Un tema es cortito, pero es instrumental y a mí de vez en cuando me gusta poneros algo instrumental que está un poquito como dejado de lado. Fuga Cero. Y nos vamos a México con Opus Máxima, Afterlife. Banda de Gabriel Salgado se puso en contacto con nosotros. Vámonos con fuerza a Ram, Derian o Derian, no sé exactamente, supongo que sea Derian y Opus Máxima. We'll be right back. Volvemos a España con... ¿Dónde nos vamos? Nos sacamos a Galicia, con tres bandas de Galicia. Las tres bandas que nos mandaron los hermanos de carretera. Y vamos a escucharlas. En Coruña, Furacán. Non sei quién es. Non sei... Uy, a ver, es que es gallego. Non sei quién es. Rock gallego por autonomacia. Después nos quedamos en Coruña con Polisong, Shake It Rock and Roll. Y a Pontevedra, que está pegadito, con Malqueda, Este Rincón. El nuevo single que nos han mandado también para que lo escuchemos. Así que con estas tres bandas de hermanos de carretera nos vamos al siguiente tramo. Furacán, Polisong y Malqueda. I've been paying my dues. I believe you and me, I'm begging you, Lord. Mama's gonna shake it.

Vamos a celebrar este último programa con todos vosotros, nuestros seguidores argentinos, con tres bandas de Argentina. Sentinel, supongo. Fire Within, un heavy que tiene muchos tintes de power, de progresivo. Vamos a escuchar a ver qué nos transmite. Exhumación, trash. Vamos a acabar con mucha fuerza y con mucha potencia. Raza resistida. Y Mórbida, Crónicas de un homicidio. Una banda que hace death, trash, black. Tiene un poquito de todo y una banda muy interesante que os recomiendo que escuchéis. Así que hasta aquí hemos llegado. Se nos acaba el tiempo, se nos acaba el programa, se nos acaba el año. Menos mal que se nos acaba el año. Y prometemos volver el año que viene con mucha fuerza, con mucha energía y con muchas ganas. Os dejo este programa, os dejo este año con Sentinel, Exhumación y Mórbida. Hasta el año que viene.